Buenas tardes a todos. Nuevamente dando testimonio. Quería contarles hoy un poco de mi vida. Hace 14 años, con Guillermo, la mayoría lo conoce. Decimos ponernos de novios, 14 años ya. Empezamos un noviazgo hermoso. Con el tiempo, con los años, decidimos juntarnos, empezar a vivir juntos. Y así empezamos a convivir. Empezamos a programar nuestra familia y vivíamos juntos. Todos nos decían, chicos, ¿por qué no se casan? ¿No? Los que nos aconsejaban para bien. ¿Por qué no se casan? ¿Por qué no nos forman bien? Como corresponde. Y nosotros decíamos lo que dicen todos. Así estamos bien, las cosas van bien. Y así pasaron los años. Y tuvimos a nuestro hijo, Matías, que tiene ya casi 5 años. Y creíamos que todo estaba bien y seguíamos en marcha con nuestro noviazgo y convivencia. Pero las cosas empezaron a complicarse. Empezaron las tormentas, empezaron las angustias, tristezas, momentos no lindos en nuestra vida. Y nosotros antes las cosas las resolvíamos como nosotros creíamos que estaba bien, como nosotros pensábamos que podíamos resolverlas. Y nos dimos cuenta que realmente no podíamos solucionarlo, que no podíamos. Teníamos una salida. Tocamos fondo en nuestra relación, nunca nos separamos, pero seguíamos juntos, pero estábamos mal. Mal, con intranquilidad interna, no teníamos paz. En ese fondo que tocamos, Dios nos estaba llamando y nosotros tomamos la decisión de volver a tomar la mano del Señor. Nosotros en ese tiempo estábamos alejados de su amor, de su palabra, y en ese momento dijimos, el Señor nos llama y es verdad, tenemos que responderle, tomar una decisión de nuevamente confiar en Él, empezar a orar y pedirle a Él que nos guíe realmente nuestra vida, que nos dé una salida, que nos dé una ayuda. Y así fue, así empezó a cambiar nuestra relación en todo aspecto, laboral, en pareja, a todo nivel. Y en ese momento tomamos la decisión de realmente seguir lo que pide el Señor, casarnos. Y les puedo contar que ya hace un año que estamos casados, un año y días, y que realmente hoy puedo dar fe que realmente fue la mejor decisión, que nuestra vida cambió, que desde ese momento ya hace 2 años que estamos sirviendo al Señor, que estamos acá nuevamente de su mano, trabajando para Él, y felices. Nuestra relación cambió, nuestra familia. Disfrutamos de los momentos que antes no disfrutábamos, de salir a pasear, porque estábamos mal internamente y sabíamos que algo nos faltaba en nuestra vida. Y nuestro centro tenía que ser Dios. Y pusimos nuestra relación en sus manos y bueno, ya hace un año que estamos casados y estamos felices y bueno, queríamos contarles, hoy Guillermo no está acá porque está trabajando, pero bueno, queríamos dar nuestro testimonio de que fue la mejor decisión que pudimos haber tomado, casarnos y seguir en la mano del Señor, seguir su palabra y su amor. Un para Dios, un aplauso. Estamos con fuerza, amén, con alegría. La gloria para nuestro Dios, amén.